¿Estamos todos listos? ¡Mimoso ratón! ¡Presente! ¡Mafafa mosquito! ¡Hola, guapo! ¡Pistachón zigzag! ¡Entendido y anotado! ¡Patas verdes! ¡Calamaro! ¡Y yo también! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Despegamos! Odisea Burbujas, vamos a... Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esto, la emisión del Pozo. Hoy entramos un poquito temprano porque la bonita Switcha no pudo transmitir, así que vamos a cubrirla en este ratito. Y todavía nos vamos a agarrar de aquí hasta las 11 en nuestro horario regular, claro que sí. Mi nombre es Arcan Claw y aquí tenemos también al... ¡Buen Benito! ¿Modo qué? A mí nunca me presentes, güey. Bueno, entonces, ¿qué quieres hacer tú la entrada? Perfecto. Por mí no hay ningún problema. A ver, hazla. Hola, mucho gusto. Esto es el Pozo. Bienvenidos. Yo soy Benito Bodoque y este baboso es Arcángel. Sí, ¿verdad? Ahora ya me insultas. Está bien. Total, no me quieres, maldito gato. Yo que sí te cuido. Ay, ya vas a empezar, nena. Mejor del correo para que nos manden sus saludos. Bueno, ok. Bueno, nuestro correo de contacto es arcanconk@hotmail.com para que nos envíen sus pedidos, sus comentarios y sus sugerencias. También aceptamos sus saluditos. Ahorita lo que tenemos aquí de fondo es, pues, apenas alcanzas a escuchar, ¿verdad? Es los soundtracks, los 6 primeros soundtracks de la película Tron en exclusiva para ustedes. Claro que sí, musicalizados por Daft Punk y una orquesta. Por fin, es la primera vez que escuchamos a Daft Punk dejando un poquito de lado los sintetizadores y agarrando más lo orquestal. Ah, acá tenemos nuestros primeros saluditos. Es Darquitos, que nos dice: hola, buenas noches. Buenas noches a ti también. Está pidiendo el opening número 14 de Bleach. Vamos a ver si lo tenemos. Bleach, que es la de Chain. Si la tenemos. Vamos a dar una buscadita, claro que sí. Aquí ya otra personita, se está reportando. Es Belcebú y nos dice: hola, quisiera pedir Pegasus Fantasy. Ah, claro que sí, con mucho gusto te vamos a poner esa rola. De hecho, ahorita para hacerles el hincapié, el comentario de que ya 3 personitas se adelantaron, me contactaron a través del correo, como les había dicho, para ellos va a ser su primer bloque. ¿Ok? Claro que sí, vamos a poner Pegasus Fantasy. Vamos a buscar la Chain de Play, de Bleach, perdón. Okay, vamos a buscar Chain. Aquí nos siguen agregando. Jonathan Q, muy buenas noches, seas bienvenido a esta tu radio. Ah, ¿qué más tenemos por aquí? El tema del día de hoy. Bueno, vamos a retomar el tema que dejamos el domingo pasado, si no mal recuerdo. Vaya, hasta que te acuerdas, maldito baboso. Ay, tú siempre insultarme. Y también aparte vamos a dar pues en rifa este gato. Ay, yo qué, ¿verdad? Ahora sí me vas a regalar, maldito baboso. Pues sí, aquí no haces nada. Pero bueno, continuando con el tema, es ¿cuál ha sido tu peor Navidad? Vamos a ver si tenemos a Bleach. En un momento vamos a checar. Chain. Sí la tenemos. Claro que sí, y va a sonar en el segundo bloque. ¿Qué más tenemos? Aquí reportándose SQ. Está reportando, nos está agregando. Muy gracias, muy buenas noches. Aldo, ¿qué nos está diciendo? Vamos a ver el buen Aldo, ¿qué nos está diciendo? Hola, muchachos, ayer fue la primera vez que los escuché. Ay, chico, transmitimos ayer. Pues yo no me acuerdo, pero pues yo no agarré tu computadora. Ay, sí, pero... Oye, un momento, a ver, ¿agarras mi computadora? Sí, pero no me estamos viendo, Yuri. Hijo, y seguro te pusiste con... Sí, con ese baboso. Ay, con ustedes dos, en fin. ¿Podrían ponerme el primer opening de... hipo. Chicos, les recuerdo, por favor, si me van a hacer pedidos, les sugiero que me envíen primero lo que es el nombre de la canción, el anime, a quién pertenece, y si se saben el grupo, de preferencia también, lo pongan en ese mismo orden que se lo estoy diciendo, ¿ok? Pero bueno, vamos a continuar aquí agregándolos. Panchito, que nos está diciendo, hola Arcan, saludos para el gran gato Benito. Ya ves, si me quieres, uno de mis fans. Ay. Bueno, tú tienes fans desde hace como desde los 70s, 80s y 90s, o sea, tres generaciones. ¿Cómo no quieres que te manden saludos? Bueno, es que soy bien adorable. Ay, este gato. Me gustaría poner el tema de Dang de A-Shield 21. Claro que sí, vamos a buscarlo. Y aquí ya está diciendo la maquinita que tenemos. Ya la de Bleach. Lista para sonar. Aquí está. Claro que sí, ya está en lista. ¿Qué más tenemos por acá? Panchito, vamos a ver qué nos dice. Panchito. Quería la de... ¡La de Bang Bang, baboso! Ay, contigo. A ver, dime, ¿por qué siempre me insultas? Porque eres un baboso. Ay, pinche gato. Y luego no quieres que te ande regalando. Por favor, si alguien quiere adoptar a un gato azul que mide más o menos como metro... ¿Metro qué? Metro 40, babas. Bueno, 1.40 m. Por favor, envíeme un correo personal de carácter urgente para que ya se lo puedan llevar, por favor. Sí, vamos, ¿y quién le va a dar vida a tu programa? No sé, invitaré a Scooby-Doo o a cualquier otro. Sí, ¿verdad, baboso? Total, a mí ya no me quieres, maldito. Ay, sí, como de que no te quieres. Pero bueno, ya vamos a entrar a cosas que no debemos. Así que, pues, vamos a buscar la de Panchito. Y vamos a empezar con esto que va a sonar... ¿cómo estamos de tiempos? Ah, sí, todavía estamos de tiempo. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? De hecho, ya tenemos un bloque de tres canciones, que es la de Level 5, que nos estuvieron pidiendo por vía correo. También una de el primer opening de Full Metal Alchemist, que en particular me encanta también ese anime. La de Again, y seguido por insistencia, una canción pues nada que ver con el japonés, ¿verdad? Es la de Rammstein, el Padre Nuestro. No sé si alguno ha visto el Padre Nuestro por anunciando a Helsing. Y si sí, pues entonces ya sabrán a cuál me refiero. Pero bueno, ¿qué más tenemos por acá? Claro que sí. Vamos a empezar a cerrar ventanas por aquí. Tenemos aproximadamente 10 ventanas. Aquí nos está diciendo Santo Anime. Yo los quiero, soy Hugo de Chile. Yo cuido y... que te quieren, ¿ya viste? Dice, yo quiero, yo lo quiero. Soy Hugo de Chile, yo lo cuido y le daré mucho cariño. Estoy bien sofílico. Aquí ya el Sensei Inuyasha. Sensei, muy buenas noches. Buenas las tenga y mejor las pase. Sí, aquí estamos metiéndonos un poquito de colados. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí nos están diciendo Darquitos, nos está diciendo, comentando sobre el tema del día de hoy, que recuerdo es cuál ha sido tu peor Navidad. Dice, mi peor Navidad fue de ese día que se me quemó mi Xbox 360. Ah, no, pues sí, así hasta cualquiera. Aquí también está otro reportando. Dice, yo, a mí regálame mi gato, a mí regálame ese gato. Pues, a ver, Benito. Se está chingando pollo. Ay, tú. Y tú no, ¿verdad? Sí, pero yo al menos los mato. Bueno, vamos a buscar. Así que pues, por favor, dejamos con ese bloque de tres canciones y nosotros regresamos. なのに曲がりくねった細い道 ち人につまずく。あの頃みたいにって戻りたいわけじゃないの。なくしてきた空を探してる。分かってくれますように。犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。次の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って明かないために生きてるんだって。忘れちゃいそうな夜の真ん中、無難になんてやってられないかな。帰る場所もないの。この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。懐かしくなる。心配かけたままだったね。あの日抱えた全部、明日抱える全部、順番つけたりはしないから。分かってくれますように。そっと目落としたんだ。見たくないものまで見えんだもん。いらない噂にちょっと初めて聞く発言どっち。向かい合ったら友達だって嘘はやめてね。大ハートが苛立つように、体の中燃えているんだ。本当は期待してんの。現実って明かないために生きてるんだって。叫びたくなるよ。超えていますか。無難になんてやってられないかな。帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい。進むために。やり残してることをやり直してみたいから、もう一度行こうか。ないために生きてるんだって叫びたくなるよ。聞こえていますか。無難になんてやってられないから。帰る場所もないの。優しさにはいつも感謝してる。だから強くなりたい。懐かしくなる。 Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führ uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. höre meine Stimme. Herr, höre meine Stimme. El famosísimo rey del pop Michael Jackson con su canción Speed Diamond. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos saluditos, ¿no es cierto? Nos están comentando sobre el tema del día de hoy. Les recuerdo, mi correo de contacto es arcan.cloud@hotmail.com para que me envíen sus saludos. Ya sé que tengo una trama, ¿verdad, famoso? Sí, pero tú en vez de que me pases un vasito con agua o un refresquito. Por mí, si te puedes morir. Pero no quieres que no te quiera. Bueno, aquí nos están comentando Belcebú sobre el tema, que el tema del día de hoy es cuál ha sido tu peor Navidad. Sí, andamos de Grinch. Hoy sí, andamos de Grinch, ya que no nos gusta este tiempo. Sí, nos importa. ¿Qué me está diciendo? Dice, mi peor Navidad fue cuando me regalaron una guitarra eléctrica y su amplificador dejó de funcionar en esa misma noche. ¡Uy! Si serás baboso, se conecta directamente a otra corriente. Sí, y Benito, lo volvemos a insultar. Aquí... Jonathan Kuhn, ¿qué nos está diciendo? Dice, mi peor Navidad es esta, ya que no logré reunir el dinero para comprar mi PlayStation 3. Estamos en las mismas, compa. Sí, ¿verdad, bola de babosos? Ay, cállate. Bueno, aquí, ¿qué nos están diciendo? Gran Brigada Joren, ¿qué nos dice? Oye, ¿me podrías poner la canción de Omaha? Ajá. De Ohamajo Doremi. Ah, es el ending Kito Ashi. Claro que sí, te lo vamos a poner. Más. ¿Qué más tenemos por aquí? Dani nos está diciendo que le pongamos la de Broken. Ah, ya. Claro que sí, en un momento te la ponemos. Porque en el otro Chipuden, que es del grupo Nico Touch the Wow. Para recordar aquellos tiempos de los 80s y 90s, sé que estamos así medio retro. Eric, ¿qué nos dice Eric? Hola, ¿qué ondas? Pues acá otra vez oyéndolos. Ah, muchas gracias. Pues a ver si puedes ponerme la rola de Underworld, Color of the Heart. Vamos a ver. Y saludos a Benito. Y felicidades por el programa. Hombre, muchas gracias. Bueno, también muchas gracias, ya ves, güey. ellos sí admiten que yo levanto al rey. Ay, cállate, nada, es por uno que te está diciendo. Además, esos saludos son de cortesía, o sea, lo que es ser cortés. Que son mis admiradores. Sí, tú tienes muchos admiradores, no te preocupes. Overworld. Claro que sí la tenemos. Overworld. Uy, tenemos pues la de Guns, la de el grupo Underworld. Le ha tocado a Gundam, los movies, la segunda sección, The Grey Man, Terra, Blood y Bleach. No sé cuál es. Aquí Mugi-chan, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, a ti. Dice, hola, Arcan Benito, es bien magullero. Ah, ¿cómo de que no, hazte pato? Saludos desde Perú, bueno, a todos los de Perú, un fuerte abrazo, y les deseamos lo mejor en esa Navidad. Sí, mi pingüín, ahora sí, la Navidad es súper padrísimo, sí, chico. Cállate, gato. Ay, me desesperas. Pero bueno, como dice, no sé si sea bueno o mala. La cosa que la Navidad anterior me la pasé. Perdón, es que me salió así algo de repente. De que, ay, ¿esto qué es? No es lo que pensaba. Pero bueno, que se van a Bueno, si te desabaste, pues habla latito, que sea tu recepcionista. ¿Por qué no tú? ¿Viste cara de gato? ¿Te respondo o me quedo callado? Baboso. Bueno, dice, la Navidad anterior me la pasé en la computadora con una bolsa de galletas y una botella de vino. Uy, qué buena Navidad, ¿por qué no me invitaste? Más que nada por las galletas. Sí, yo quiero galletas. Mi familia había organizado una cena y no asistí. Pues, de hecho, no te preocupes, ya que estamos en las mismas, ¿eh? Ya que no voy a asistir a la cena de Navidad, así que guácala. Aldo, ¿qué nos estás diciendo? Me equivoqué entonces. Ajaja. Pero lo escucho hace poco. La canción de Aino Hippo. Ah, ya, por fin están viendo. Por favor, chicos, les recuerdo, si me van a hacer pedidos, que sea en este orden: el nombre de la canción, el anime a quien pertenece, y si se sabe en el grupo, chido. Y si no, de modo, ya nos amolamos. Nos ha pedido Understar. Claro que sí, vamos a buscarla. Understar. Vaya, hasta que por fin te sale en inglés, vamos a... Cállate, gato, ¿qué van a decir la gente? ¿Qué? ¿Eres bien mandito? Sí, man, ¿qué quisieras decir? ¿Oye, un gato? ¿Quién es el gato del gato? Mejor me quedo callado. Claro que sí, vamos a ver si te da tiempo para contártela. ¿Qué más nos están diciendo por aquí? Carlos Cadena te dice, tengo que darle eso a mi neco lactoso, pues, sí, que me estaba preguntando por qué había crecido tanto Benito. Porque ves que a mí sí me dio curiosidad, papás. Ay, cállate, andas de un humor. Sí, mi gatita ya salió hoy. Y todo por eso ya estás amargosito. Sí, Me parece que se me hicieron un poco de tiempo, Aldo, así que vamos a tener tu rola. Oye, ¿qué más tenemos por acá? Alquimista estatal, vamos a ver, vamos a decirlo. Puedes contarme un tema. El de... por un momento me espanté cuando vi Skull. De que no es High School of the Dead, afortunadamente. Sí, porque esa canción ya creo que va a ser la más vetada de este día o de este año, mejor dicho. Ya que la última vez que sacamos cuentas, que estábamos contando Benito y yo cuántas veces se salía a High School of the Dead, en un día la pidieron aproximadamente 12 veces, en un transcurso nada más de 4 horas. Está pidiendo la canción de Having Done Boys School. Vamos a ver si la tenemos. Y parece que va a ser el penúltimo tema. Vamos a ver. Sí, de hecho, ahorita lo que estamos escuchando es rap. Porque aquí me están preguntando, ¿qué música es? Ah, pues es rap. Es el famoso Eminem. Que pues, no sé por qué, pero se me ocurrió ponerlo. Pero, pues, bueno, vamos a seguir con los saludos. Julia dice, mira esta foto. Ah, lo siento. Creo que... Julisa, creo que estás infectada. Sí, ¿verdad? A ver si ya no ves tantas páginas porno. Un momento, ¿tú dando ese consejo? Ay, el mundo ahora sí se volvió loco. Y también les voy a decir que... Sí, ¿verdad? Ajá. Charlie, ¿qué nos dice el buen Charlie? Arcan, ¿qué tal? Recién es... entrando, saludos para ti. Porfa, me puedes poner este tío. Deja ver si puedo. Vamos a ver si podemos hacer, ¿va? ¿Qué más tenemos por acá? Solo estoy para mi meco. Para mi neco, perdón. Dice, hola, mi nombre es Sebastián. Quiero pedir el opening de... Pues creo que ya no es necesario decir más porque ya lo acabo de decir. Sí, está pidiendo el Lord of the Dead. Pero pues bueno, vamos a ponerlo. Dice, hace varias horas que estoy escuchando la RAM y no lo pasaron, así que está bien si lo pido, ¿no? Pues si no ha pasado en... ¿qué te gusta? En 2 horas, 3 horas, así como diría el cuentito. Pues sí, lo vamos a poner. Total. Dice, sobre el tema, mi peor Navidad, no creo haber tenido alguna lo suficientemente mala para llamarla mi peor Navidad. Dejo unos saludos para Bosch y para Benito. Ah, y sorry sobre el tema. Si quieres que pases sobre el tema, pásame al Neko y ya. Ah, sobre que te voy a regalar. Pues no sé, no, espanta las ratas. Sí, ¿verdad? Espantas de dos patas como tu suegra. Si quisiera mi suegra te alegaría, pero no, esta vez no. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a poner la caja de... Buscarla. High School of the... Sí, sí lo tenemos. Y vamos a ponerla. Bueno, ¿cómo íbamos a tiempo? Vamos muy bien. Ya se me llevó la traba. Vamos a buscar este tema. ¿Qué más tenemos aquí sobre el tema? Dice, aquí nos está diciendo ese Kun. Dice, dile a Benito que si quiere que yo lo cuide. Estudio veterinario. Ven conmigo a experimentar. Oye, un momento. Entonces, ¿por qué no te quieres ir con nadie? Digo. ¿Es que nadie me va a cuidar así como tú? Ay, sí, ahora sí, mucho amor, ¿verdad, maldito? El buen Javier que nos está diciendo sobre el tema. Dice, mi peor Navidad fue el año pasado, cuando la pasé completamente solo, ya que mis padres viajaron y yo no podía ir porque estaba enfermo. Pues mira, en esos casos, o sea, ni tanto, cuando pasas la Navidad solo es cuando mejor te la pasas. Puedes sentarte, escuchar la RAM, o meterte al sitio de... a nuestro sitio, que te recuerdo, pueden visitar el sitio, que es www.animenexus.net, en lo cual pueden entrar a los foros, entrar a las áreas de descarga, y pues, ¿por qué no? Darnos una ayudadita, ya que esta RAM... pues se mantiene gracias a ustedes. Bajando así el scroll, o sea, la ruedita, van a bajar, y casi en la parte del medio está una sección que es publicidad. Con que le den un clic al día, con eso nos basta para seguir aquí al aire. Ah, mira, lo invocaste, maldito gato. Bueno, aquí ya se está reportando el buen Tito San. Dice, jaja, tú también dices, ¿cómo va con el tiempo? Sí, es, me lo dejaste tú, maldito. Y no soy Tito. ¿Cómo se dice? Bueno, sí, Tito, soy tu fan. Ya, ¿contento? Jerry. Bueno, para los que no saben, pues hace poco entré a la RAM por ciertas pruebas de selección. El que pasaste un billete, no te hagas. Cállate. No, no es cierto. No le hagan caso a este gato. Y pues empecé también así como cualquier otro radio escucha y siempre escuchaba el... Y les recomiendo que también escuchen el programa de Power Up con el buen Tito Sam, que es todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, horario México. Y ahí van a poder escuchar cualquier referencia sobre los videojuegos, que la verdad a mí me sirvió bastante para pasar varios niveles de ciertos jueguitos que daba trucos. Así que... Ah, aquí nos están diciendo Jerry, vamos a ver, vamos por acá. Creo que ese comentario lo dejamos para después, porque está entrando una canción que nos estuvieron pidiendo, la de Chain. Y así que nos dejamos con este bloque musical de tres bolas y nosotros regresamos. Disfrútenlo. Yeah. chicos que pidieron Pegasus Fantasy. Ahí les va. Bam bam ゃいけないためで完全にさないだって何台肩を貸してあげたい大丈夫君はもう満タイ無理は承知むしろ承認勝ったポーチに小黒字俺は死にガルじゃなく死にガル軽々明日花咲かず完成未完成どっちでもいいためらうなよ来年再来年近づいてくんだよ一心同体じゃんじゃんジャマイカルこんばんは明るく行こうぜ耳せみしぐれ聞こえるねみんなの夏だぜじゃんじゃん逆上がりできるかい俺はできないぜどんどんドキドキがドギマギが落ち着け焦るな Oh oh 夢に向かって Oh oh 声出し合って Oh oh 来るしかないぜ Number one 目指し走って Oh oh 晴れの日だって Oh oh 感じ合いたいぜ Oh oh 明日明後日昨日今日なんだかんだ My wayグラインと棒がつかの間遠くも何抱き合った栄光に涙し明日に向かう橋一生爽快だんだん晴れ渡る明日がある諦めなんてないぜどんどん進めばいい歌えばいい素直に笑顔でだんだん足音が青い空響け風に乗れどんどん登ればいいこの狭い世界を飛び出せ Oh oh 夢に向かって Oh oh 声出し合って Oh oh 来るしかないぜ Number one 目指し走って Oh oh いつの日だって Oh oh 感じ合いたいぜ Oh oh 明日明後日昨日今日なんだかんだ My way Oh oh ダダダ Oh oh ダダダ Oh oh y estamos de vuelta. Ay, mamá, a ver si ya pones una más movida. Ay, ya vas a empezar. Bueno, tenemos más saluditos, claro que sí. Les recuerdo mi correo de contacto es arcanconkcloud@hotmail.com para que me puedan hacer sus pedidos, sus sugerencias, sus comentarios. Perdón, pedidos ya no, porque ya parece que estamos llegando al final. Aquí nos están mandando un saludo. Dice, ah sí, es la doctora Aome. Muy buenas noches. Ay, hola, doctora. Dice, aquí reportándome, llegando de cenar. Saludos para Arcan y para el Benito. ¡Uy! Bendiciones a todos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Angelo nos dice: hola Arcan y Benito, la primera vez que lo escucho. Muchas gracias, es bienvenido. Dice: saludos a Argentina, a todos los de Argentina les mandamos un saludo. Sí, yo les mando un ¡miau! Para todos ustedes. Dice: en cuanto a la Navidad más fea que pasé, creo que pues al salir al boliche porque estaba medio enfermo. Ah, que no fuiste. Perdón. Pero bueno, aquí nos siguen agregando más personas. Muchas gracias por sintonizarnos. Y nos dice la doctora Ome: sí, esa canción de fondo me gusta, la de Speed Demo de Michael Jackson. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos a Remico, que dice: hola, hola. Saludos a Chile, a todos los de Chile, en especial al buen Tito San, que es de. ¿De dónde es? De comuna de Gobarnichea, babas. Bueno, te lo paso. Es que aquí ya lo tengo escrito. Ay. Dice también: saludos a Talca, a los chavos del IRC, también les mandamos nosotros un cordial saludo. Sí, yo les mando un rumia a todos ustedes. nos están escuchando, claro, obviamente. Sobre el tema, pues, no creo haber tenido una mala Navidad, pero hace 2 años me tocó cocinar y yo odio cocinar. Sí, es muy relajante la cocina, ¿verdad? Pero dejé la cocina hecha un caos. Ah, no, entonces sí, fue malo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? ¿Qué más tenemos por acá? Queremos mandar un saludo muy, muy especial para... Pues sí, lo vamos a decir al aire para que todos lo sepan. Para la dueña de mi corazón, o sea, Xochitl, que, mi amor, te mando un hermoso y gran beso. Sabes que te quiero. Y pues a ver cuándo nos vamos otra vez de fuga al... Pues a comer, ¿no? Otra vez vamos al buffet. O al cine, como tú quieras. Pero bueno, ya me estoy explayando. Sí, ¿verdad, babas? Sí, ve que te traigo una ala. Cállate, gato indiscreto. ¿Y qué más tenemos por acá? Ah, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a ver, Pierre, ¿qué nos está diciendo? Te pido una rola. Ya no tenemos espacio para más rolas, así que lo sentimos. Vamos a ver si podemos... ¿Qué podemos hacer, va? Les recuerdo que nosotros transmitimos desde las 9 de la noche hasta las 11, como la ven desde ahí. Así que, pues, vamos a ver qué podemos hacer. Aquí el buen Eric, que nos está diciendo, dice... Benito, acá en Ciudad Juárez es la fantasía, le robas el corazón al barrio de Ciudad Juárez. ¿Ya ves? Yo sí tengo mucha ganada. Ah, ¿qué no se le dice perrada? Es que son mis seguidores de gatos. A ver cuándo subo las fotos de la raza. Bueno, va, diciéndonos de gatas y gatos. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Manuel, ¿qué nos está diciendo? Saludos de Ecuador. A todos los chicos que nos están escuchando y chicas también del Ecuador, les mandamos un gran, gran saludo y un fuerte abrazo. Ah, ¿qué más tenemos por acá? Oye, ¿no me vas a dejar mandarles mis saludos? A ver, manda. Bueno, a todos los de Ecuador que nos están escuchando a esta hora, les mando un gorromía. Bueno, ¿qué más seguimos por acá? María Pai, ¿qué nos está diciendo? Hola, saludos a Canclod. Benito, eres genial. Ya ves, estos sí conocen la calidad, mamás. Ya se te va a subir. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Nunca cambien. Saludos a todos los locutores de la radio Nexus. Hombre, muchas gracias. Y a todos los locutores, chicos, nos están enviando una feliz Navidad. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos por acá? Darquito, nunca... dice, es hora de irme, gracias, y sayonara. Bueno, pues muchas gracias por habernos sintonizado y habernos acompañado. Y sobre todo aguantado este babas. Ay, ya vas a empezar con los insultos. ¿Qué más tenemos por acá? Mi amorcito está agradeciendo los saludos. La doctora Ome ya está reportando. Sí, mira, ya se puso coloradita. Cálmate, gato. ¿Qué más tenemos por acá? El buen Tito San, ¿qué nos está diciendo? Su peor Navidad, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la peor Navidad del gamer número 2 de allá de Chile? El discípulo número 1 de Bardo. ¿Qué dice? Mi peor Navidad fue una donde no llegó lo que pedí con urgencia. Estaba mi computadora propia para hacer los trabajos de la uni y llegó con 9 meses de retraso. Ándale, arena. Y sobre lo de checar el tiempo, yo te lo pegué, muajaja. Pues, sin comentarios. Y a todos los chicos les recomiendo que jueguen I1B de Gyu, que es bastante interesante. Sí, de hecho ya vi los videos y los tutoriales. Y pues la verdad, no me atrevo, es algo muy complicado, necesito el joystick. Por acá también están reportando la bonita Yumi. Nos está diciendo: hola Arcan y Benito, saludos para ustedes. Hombre, Yumi, muchas gracias. Bueno, mira, yo yo te mando un gorro, mira, con mucho cariño. Ay, tú vas a empezar de loco. Dice Manuel, que nos está diciendo sobre el tema. Dice, mi peor Navidad ha sido cuando me quedé solo en mi casa. Y saludos para... Arcan Clau. Y para el latoso de Benito Borja. Mira, sí, no, sí, sí. Bueno, y si yo le quise agregar el latoso. Es que tú no me quieres. Ay, ya vas a empezar. Ah, ¿qué más tenemos? Ya no tenemos saludos por acá. Ahorita tenemos de fondo algo de Eminem para los chicos de Ciudad Juárez, que me imagino que les encanta el rap. Es la de Sing for the Moment. Ay, ya vas a empezar a coquetear. Ah, ¿qué más tenemos por acá? Seguimos buscando sus pedidos, sugerencias. Les recuerdo mi correo de contacto, es arcanclow@mail.com, para que me envíen sus saludos y comenten sobre el tema del día de hoy, que es cuál ha sido tu peor Navidad. Sí, ahorita estamos así de Grinch. Sí, no importa, hacemos Grinch. Qué romántico, claro, el amor es todo en la vida. Es bueno que lo saludes. Ya. Pues sí, hacemos lo mejor. Y cada día vamos a intentar mejorar. Gracias a los radios que te asocian, a todos ustedes. Mil gracias por estarnos siguiendo, por estar sintonizando esta radio, que está hecha y dedicada especialmente para todos ustedes. También les recuerdo que pueden entrar a la página, que es www.animenexus.net, y pueden dejar ahí sus comentarios en los foros. También, si gustan apoyarnos, pueden irle bajando al scroll, la parte casi de en medio de la página está la opción de publicidad, la cual pues les pedimos que si de favor le dan un clic, con un clic que le den al día, nos basta para mantener esto, que es para ustedes, vivo. ¿Qué más tenemos por acá? La bonita Xochitl, también un beso. Mi amor, yo también te mando un beso. Y sí, ya, el corazón de condominio ya tiene dueña. Pero pues bueno, por acá. Ah, también me están mandando una personita muy especial. Le están mandando un saludo al sensei Inuyasha. Y al rato platica. No quiero entrar en detalles, pero así es. Nosotros los dejamos con el siguiente bloque musical para terminar de agregarlos a todos los que nos están agregando. Muchas gracias por no poderlos agregar así tan rápido como ustedes quisieran. Esto es pues una de las series que a mí me ha gustado, que es la de Chica Marioneta J, que se llama Suken's Full Mission, seguido de Reina Sadou con el tema Kito Ashiwa. Y para aquel, si no mal recuerdo, es Recuérdame Gato, Dani Babas. Bueno, para el Dani Babas, es puro Dani, no seas baboso. Bueno, para Dani nos está pidiendo algo de Nico Touch y Wow, la de Rocket. Aquí nos sigue pegando. Gracias, Cloud FF 2009. Mira, se llama casi igual que tú. Sí, pero yo soy el único Arkham Cloud. Gracias. ¿Qué más? Y nosotros regresamos. ゃいないんだな。だって天使の魔法かっこ悪魔のジャッジなんだすら、つまんなくなっちゃう前に、それ Pablo Ad 93 está diciendo: Saludos, buenas noches, saludos a ti y a el Don Benito. Bueno, mayor, eso no me hace disfrutar, papucho. Bien, todo por eso ya no. Dice, mi peor Navidad fue cuando mi papá me hizo buscar el regalo. Papás, en serio, ¿por qué hacen eso? Yo no entiendo, papás, o sea, ¿qué tienen en el cerebro cuando hacen eso de escondernos nuestros regalos? Dice, él lo escondió en el patio cuando yo era todavía muy pequeño y empecé a buscar el regalo y no lo encontré. Mi papá, como es un poco distraído, se le olvidó en dónde lo había escondido y 2 días más tarde me encontré todo mojado en el barro y pues se me echó a perder ya que el regalo era un celular. Así que lo tomé como un juguete y aún todavía lo tengo. Bueno, pues qué bonito detalle de tu parte, que todavía conserves la regada de tu papá. ¿Qué más tenemos por acá? Romico dice, Arkham, ¿podrías ponerme en favor la de Ross Hit? Porque vamos a ver si la tenemos. Vamos a buscarla. Rose Hit. Pues como todavía nos queda tiempo aquí, hasta las 11. Fueron bien, hasta las 11 de la noche vamos a estar. Después vendrá de 11 a 1 de la mañana mi amigo el buen Repcam con Zona Libre, el amante del Mago de Oz. Aquí quien está haciendo Glow F 2009 está diciendo, hola, soy de Argentina. A todos los de Argentina un saludito. Y pues ahora sí te voy a dejar para que no me mires tan feo, gato. Bueno, ya era hora, babas. Bueno, a todos los de Argentina les mando un corriño. Así me cratote, che. Ay, bien que te sale el acento. ¿Verdad que sí, baboso? Se va a sorprender en tu cara. Sáquese por allá. Dice, puedes mandar un saludo a mi primo Gonzalo Saga de Argentina. A los aguas. Pues sagas. Ahí me corriges, Claude. Bueno, también a su primo le mando un corrupción. ¡Pinche! Aquí nos están agregando Titán y un bajo. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y aquí Facu, ¿qué nos está diciendo? Disculpa, me está funcionando mal la radio, se corta mucho. Mira, si quieres puedes entrar a tu navegador. Les recuerdo, todos pueden entrar a la página de Anime Nexus, que es www.animenexus.net. Ahí ya tiene un reproductor automático para que ustedes puedan escucharnos a cualquier hora del día. Ajá. Si en todo caso quieren escucharnos en su iPod, que algunos ya lo están haciendo, y me corro la envidia. Sí, este ya se está poniendo como Hulk. Más que le falta como 8 kilos de músculo. Pero en cada dedo, babas. Ay, ya vas a empezar, baboso. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? De hecho, ahorita lo que tenemos de fondo se llama la canción de Face to Face de Daft Punk, que pues, por lo regular, ya como se darán cuenta, me encanta Daft Punk, soy fanático de Daft Punk. Y sí, la película Tron, o sea, como referencia, como comentario, a ver, vamos a poner el bongograma. ¿Dónde dejamos el bongograma? El bongograma urgente, bongograma. Ay, ya se me perdió el bongograma. Bongograma urgente. Aquí está. Sí, bongograma urgente. Para todos aquellos que no saben o que no sabían, Daft Punk hizo la musicalización de la nueva película de Tron, la que es la continuación o la saga de la película de los años 80, por si no lo sabían. Claro que sí. Ahora están dejando este grupo, Francesi, está dejando un poco de lado los sintetizadores para hacer un trabajo más orquestal con 8 músicos, si no es que me falla la memoria, con 8 músicos de orquesta. Ajá, así que los invito a ir a su cine este fin de semanita, ya que no van a hacer nada, para todos aquellos gamers y otakus, les recomiendo que vayan a ver esta película. Ajá. Este fue el Bongograma Urgente. Aquí nos está diciendo Sochi, mi querida Sochi, está diciendo: mi peor Navidad fue hace 15 años que vinieron unos amigos y mis padres y todo salió muy mal. Ay, qué feo. Pero pues bueno, esperemos que esta Navidad sea mucho mejor. Sí, ¿verdad? Y así le das consuelo, maldito babo. Cállate, gato. Ay, contigo, en serio. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos al buen Charlie, que nos está diciendo... Dice: soy tu fan de Daft Punk. Sí, ¿verdad? Daft Punk es la neta del planeta. A ver si puedes poner la de One More Time o la de Something About. De hecho, ¿cuál de las dos prefieres que te ponga? ¿Y qué más tenemos por acá? Suminoe Keisha, que me está diciendo. Dice: hola, hola. Me gustaría que pusieras el ending de Eureka 7 Canvas. Y bueno, creo que mi peor Navidad fue cuando de pequeño me regalaron ropa. Ay, o sea, en serio, yo no sé qué tienen en la mente los papás que dicen: ay, le voy a regalar este lindo suétercito con la imagen de Winnie Pooh. ¡No! O a menos de que lo quieran, no sé, utilizar de punch and back. Claro que sí. Creo que esa fue mi peor Navidad. Saludos a Campeche. Claro que sí, de parte de Suminoe Keita, un saludo a Campeche. Aquí me están dejando los comentarios. Aquí el buen Tito nos está diciendo: dice, jaja, es buenísimo el bongograma. Sí, ¿verdad? De hecho, me lo volé del George de la Selva. Para todos aquellos que también quieran ver el George de la Selva, pueden verlo. Bueno, vamos a poner otra vez el bongograma. Otra vez. No, y ahora ya no es urgente. El bongograma normalito. Bueno, para todos aquellos que no sepan del bongograma, los invito a ver la película de Brendan Fraser, que está disponible en DVD Disney, que se llama George de la Selva. Esta película pues se refiere a una parodia de lo que ya tan famosamente comentado que es Tarzán. Y pues este fue el bongograma normalito. Seguimos con la música. Aquí nos están diciendo, que si la película es buena. Sí, claro que sí, está buenísima. La de este, bueno, la película, este, no sé a cuál de las dos se refieres, que las dos están buenísimas. Aquí, espera un poquito, nada, sino que termino de mandar este comentario, que sí fue algo raro. Ya, perdón. Sí, ¿verdad? ¿Quién toca los Ben? Aquí el buen Tito me está preguntando: ¿quién toca los bongos? Pues el buen Benito Bodoque, aunque ustedes no lo crean, el buen Benito Bodoque sabe tocar los bongos así al muy estilo salvaje. Dice: en mi casa no habrá árboles de Navidad de este año. Chale, usaremos nuestros arbustos. ¡Sí! Vamos a quemar. No, no es cierto. Vamos a hacer conciencia humana, por favor. Pues por favor, vamos a cuidar nuestro planeta. Vamos a reciclar papel, reciclar plástico, reciclar pues aluminio. Y de hecho, sí, vamos a dar una nota sobre eso, ya que tenemos un poquito de tiempo de sobra. Aquí el bongograma urgente. Gracias, Benito. Sí, verdad, pero córrele porque no me canso. Bueno, el bongograma es: por favor, reciclen el aluminio, ya que pues para fabricar el aluminio se está gastando aproximadamente pues de electricidad lo que bastaría para alumbrar la ciudad de Nueva York. Así lo tenemos en el dato, para alumbrar la ciudad de Nueva York durante 2 días, para hacer solamente 1 tonelada de aluminio. Así que por favor, reciclen. Este es nuestro consejo, nuestro bongograma ecológico. Arr, arr, arr, arr. Y seguimos con nuestras rolas. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí ya me están diciendo que vamos a ver la película Tron, pero no se hacen responsables de mi salud. Pues bueno, la verdad, yo tampoco soy muy responsable de mi salud, ¿verdad? Pero ahorita lo que estamos escuchando de fondo es la de Super Heroes de Daft Punk, también del anime, todos los que quieran gusten verlo, que está en YouTube, lo pueden buscar por Interstellar 5555. ¿Ahora sí son cuatro más? Sí, de hecho los conté, mira, son cuatro. Y yo nada más puedo contar hasta tres. Bueno, ahorita contestamos a esta personita, ya tenemos, aquí nos siguen agregando, hombre, muchísimas gracias por su sintonía. Y nos están diciendo Jimmy, que nos dice: hola amigo, ¿qué tal? Hola. ¿Qué más tenemos por acá? Jerry, que nos está reportando otra vez. Dice: noticia. Ya está en el foro de Anime Nexus. Magazine Especial. Por favor, avisa. Está en el foro de Anime Nexus. Así que, pues, ahí está el aviso oportuno de buen Jerry. Ah, ¿qué más tenemos por acá? Carolina, que nos está diciendo: hola chico, hola. Aquí serán ¿quién será responsable de mi salud? Ah, no, perdón. Eso no, perdón, vi otra ventana que se me abrió de volada. Aquí será reportándose. Muchas gracias por estar reportándose. Dice: mi peor Navidad. Creo que fue tan traumante que no la recuerdo. Bueno. ¿Qué más? Xavier, que me está diciendo. Ah, que le pongamos la de Someting. Dice: jaja. El bongograma es lo máximo. Un saludo para Benito. Y a ver si quiere unirse a la banda. Sí, mientras yo la encabece. De hecho, soy bien baterista. Ah, mira, están solicitando un baterista. Sí, ¿verdad? Por favor, ya llévenselo al buen gato. No te vas a deshacer de mí, baboso. ¿Qué más nos están diciendo? Bueno, ya esos saluditos ya los mandamos al aire. A ver si va cerrando las ventanas, pinche babas. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Cloud FF 2009 me está diciendo: puedes poner el tema de Nemo de la banda Nightwish. Y parece, vamos a ver si tenemos tiempo después del siguiente bloque y con mucho gusto te la ponemos. Facu dice: sobre mi pedido pasado de Naruto, sí, de hecho ya está, así que pues un momento más. Vamos a entrar con un bloque de Daft Punk, que es Digital Love, especialmente para Xochitl. Seguido de 1, 2, 3. Son 4, babas. ¿Qué no sabes contar? Oh, chico, ya vas a empezar. Pero bueno, nosotros los dejamos con este bloque de 5 canciones y volvemos. Last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing right beside you. And it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer. As we jam, the rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little fun. We were dancing all night long. The time is right. aquella persona que me estaba pidiendo algo de Naruto, ahí les va. Yeah. しさで僕をなぞるから足りない箇所ただ奪うように君を求めていた触れ合う指に伝わる切なさだけをかき集めて sí. Bueno, nos dice: todas mis navidades son peores, no hay ninguna bonita. Uy, creo que este está más Grinch que nosotros, la verdad. Aquí nos está contactando I know that what are you and I know why you might love my good. You just can't be me. Ah, panics que luego se ponen, chavos. Nos está diciendo: ok, muchas gracias. Recién está saliendo de la universidad. No, de hecho, yo ya me recibí en la área de biología, especialmente en la área de acuicultura, o sea, cuidado de peces y estudios sociológicos, sociales de los animales. O comúnmente dicho, psicología animal. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí estaba viendo un comentario sobre el tema del día de hoy, que es de Seitan Azapta. Nos está diciendo: hola, mi peor Navidad, creo que la peor, fue cuando discutí con un amigo como por el día 15 de diciembre. Nos dijimos de todo y nos deseamos hasta lo peor. ¿Y qué se dieron hasta con la cubeta? Sí, chance sí, ¿eh? Dice: después me enteré que le dio un derrame cerebral, más o menos por el día 25 a mediodía. Ese fue una Navidad de miércoles de ceniza. Afortunadamente todo salió bien. Está bien. Bueno, en estos casos, pues sí, es importante saber pedir perdón, saber que estamos haciendo mal, o que, pues, ¿cómo se podría decir? Damos nosotros las manitas a torcer una vez. Es bueno, ¿por qué? Porque así no pierdes una amistad, y si pasa esto como estaba diciendo el buen Seitan, pues no te quedes con ese... Con esa, ¿cómo se puede decir? ¡Ay, sentimiento, babas! ¿Qué me escucho? ¡Sí! ¡Cállate! Pero bueno, sí, de hecho, lo que me decía Benito, no te quedes con ese sentimiento, con ese remordimiento. ¿Qué más tenemos por acá? Buen Panchito, otra vez reportándose. Dice: dile al sensei Miyasha que coloque tu horario. De hecho, estamos en ese proceso. Y sí, ya tu rollo ya pasó. Aquí me están diciendo Facu. Dice: Benito, responde a esta consulta. ¿Me podrías explicar cómo es la censura del hentai y el ichi? Bueno, para no meternos en este, en esta, pues, en este tema polémico, el diario de la Night, que se transmite todos los sábados, no recuerdo qué horario, parece que como a las 9, si no me recuerdo, si no los, Tito o Miyasha me pueden desmentir en este momento, que se transmite a las 9 de la noche en Radio México, y parece que está abarcando ahorita ese tema y lo está, bueno, el sensei es muy dedicado y lo está estudiando a fondo. De hecho, él te podría decir muy bien a qué se refiere. Tito también ya había dicho algo en esta tarde, pero la verdad no recuerdo muy bien. Ay, si eres baboso, ¿tienes una memoria de teflón? Sí, pero pues, digamos que soy buen caballero y no tengo memoria. Jaja. Sí, ¿verdad? Con esa te la sacas, pinche vamos. Ah, calla. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Nos están diciendo: I know what are you. Muchísimas gracias, de nada. Y por fin, no tenemos, ahora sí, no tenemos ya ninguna ventana. Por fin, somos chinos libres. ¡Sí! ¡Viva la libertad! ¡Eso es de Francia, baboso! Ah, perdón. Bueno, les reitero mi correo de contactos: arcan.k cloud @hotmail.com para que me puedan hacer sus comentarios, sus sugerencias. De hecho, nada, nos quedan exactamente 50 minutos, vamos con el tiempo. ¡Ay! Perdón. Tito, vas a ver, las vas a pagar por esto. Sí, es que buen Tito Santo tiene su programa de Power Up exactamente los días miércoles a las 5 de la tarde. Me dejó este tip: ¿cómo vamos con el tiempo? Y pues, de hecho, le vamos a mandar un gran saludo al Tito Santo, al buen Repcam, al Rambo Kimura, que por ahí nos está escuchando y no se haga famoso. Sí, ¿verdad? Sí, ese Rambo Kimura es bien chori. ¿Tú cómo dices que es bien? Mi ¿Qué tenemos por acá? Sí, la conciencia de día de hoy. Bueno, ya dijimos nuestra frase de conciencia, que por favor reciclen el aluminio, el plástico y el papel para cuidar más nuestro planeta y nos pueda vivir un poco más. Ya tuvimos la conciencia social, el conocimiento de que por favor no te quedes con más resentimiento y de vez en cuando dobla las manos para decir perdón, la regué. Y ahorita tenemos nuestra conciencia animal. ¡Ay, ya mamás! ¡Hasta que por fin la vas a dar! Gracias. Tenemos ahora sí nuestra conciencia animal. Tenemos la musiquita de la música. Pues si tú no sabes menos yo, payaso. Aquí está. Nuestra conciencia animal del día de hoy nos sugiere, como siempre, la adopción. Ya que pues, estos animalitos vienen de un hogar quebrado, un hogar roto y necesitan mucho amor y comprensión. Así que nosotros, de tus amigos del programa Tramposo, te recomendamos adoptar. Si no sabes, puedes encontrar cualquier casa de adopción en las páginas de Google, ya que este buscador es una herramienta muy pero muy práctica en los días de hoy. Te recordamos que puedes adoptar desde un gatito hasta un perrito. Y esa fue nuestra conciencia animal del día de hoy. Bueno, ¿qué tal si hay muchos que no nos escucharon esa última vez? Ay, es que también no. Cállate, gato. Pero bueno, aprovechamos para enviar un gran saludo a Ernesto Chávez, que por ahí nos está escuchando. Le mandamos un saludo, ya saben por qué. Y pues a todos los niños y a toda la familia en particular, al igual que al buen Jonathan Galindo, Alejandro Malagón, que por ahí también nos está sintonizando desde su BlackBerry. Nos da mucha envidia, es un compañero de nosotros, casi hermano, y le mandamos un gran saludo. Y quisiera que tú empieces igual que el Rambo. Cállate. No digas eso, yo no soy Tau. Por acá, bueno, nosotros nos dejamos con los siguientes temas, que de hecho el siguiente tema es el que, con el que tiene pesadillas el buen Tito Sano. Sí, M, ahora sí lo vamos a poner donde no lo quieran. El tema que más te agrada. Ay, es cool of the dead. Y seguido de otros dos temas más, y nosotros regresamos. 見えない側で 消えた罪を模索するキャメロン Do you think so ならしたい人生さらに重くに答えはない巡り巡るモンドに終わらない苛まれた美学貫いてよ Call me さんどうした中途吹き出そう峠だらけの 覚えておきたい。 もきっと変わらぬものがあるの。 届かないから見つけたいから、 夢の翼を探しに行く。 そばにいてね、ずっと時の流れは二人を変えてゆくけれど、なくしたものも夢見るものもその日を食べて思い出すよ。 Les recuerdo mi correo de contacto es arcan.cloud@hotmail.com para que me sigan agregando, me sigan enviando sugerencias, pedidos, pues de hecho unas me sobran tres si el tiempo no me falla. Pero de todas formas, si en todo caso no puedo poner sus pedidos, me lo pueden enviar vía correo electrónico a este mismo medio que es arcan.cloud@hotmail.com y serán los primeros temas en sonar el próximo programa. Ay, sí, me les pasó la preferencia en el correo. Pues, oye, es que al menos se tomaron la molestia de enviarme al menos unas mentadas de M para ti. Y pues me enviaron sus pedidos. Aquí nos están diciendo, seguimos con el tema de cuál ha sido tu peor Navidad. Sí, estamos oyendo bastante Grinch y no nos importa. Aquí nos están comentando, nos están diciendo. Dice, ok, muchas gracias por el tema. Gracias a ti por pedirlo y seguirnos sintonizando en esta su estación favorita, la número uno de Latinoamérica, Radio Anime Nexus. Dice, oye, un saludo a toda Lima de parte de Jimmy, a todo lo que es Lima, y a la gente brava del colegio Santo Domingo. Bueno, ahí están tus saluditos. Y bueno, yo para todos los que van al colegio Santo Domingo y nos están escuchando, ¡hurra! Bueno, ahí están los saludos también por parte del Benito Foto. Aquí nos están diciendo, I know what are you annoyed de quién sabe qué. Ay, es que tienen unos nicks bastante largos, compadres. Bueno, Edubic 666, mejor, está diciendo, oye, ¿podrías enviar un saludo? Pues sí, mandamos un saludo como nos está pidiendo Edubic 666 a todos los otakus de Perú que nos están escuchando en este momento. Un fuerte aplauso para ellos. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Que más tenemos por acá. Kevin Arnold, que nos está contactando. Dice, a mí ponme la de Innocent Souls. Parece que se pasó. Parece. No pasó. Así que pues ahorita te la ponemos. Aprovechamos ahorita para mandarle un gran saludo a Burbujita. El día de mañana estará a las 8 de la noche en México, si no me recuerdo, con su Plop Time. Y les recomiendo pues escucharla. ¿Qué más tenemos por acá? Rumico, ¿qué nos está diciendo? Porfis, saluditos al Panchito, a Céfiro y a Rica Khan y a todos los chavos del IRC. Pues bueno, ahí está sus saluditos para Panchito, Céfiro, Rican Khan o Chan, por dicho, y a todos los chavos del IRC de parte de Rumico. Claro que sí. Vamos a buscar este tema, que parece que no lo tenemos. De fondo sí tenemos otra vez a Daft Punk. No me importa repetirlo mil veces, pero me encanta. De fondo tenemos a Daft Punk con la canción Superheroes de la OVA Interestelar 555. ¿Qué más tenemos por acá? Carolina está reportando, dice, mía, ya es hora de dormir, muy buenas noches, saludos a todos los que están escuchando la radio número uno de Latinoamérica, Anime Nexus. ¿Qué más tenemos por acá? ¡Ay, miren, te puso otro gatito! Sí, ¿verdad? ¡Ay! Con esta invasión felina. Aquí la hermosa Burbujita está reportando. Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué más tenemos por acá? I know. Bueno, es que tienen unos mix bastante largos, se pasan. Parece que no tienen nada que hacer. Edubic 666 nos está diciendo, ¿podrías poner una de a cargo del opening de Naruto? De hecho parece que ya ya lo pusimos ese. Déjame checar, vamos a checar por aquí, por acá, por acá ya. Sí, de hecho ya pusimos ese y otra de Naruto, si no mal recuerdo. No es cierto, sigue todavía en lista. ¿Qué más tenemos por acá? De hecho sí, no te preocupes, Edubic, tu tema está en lista, entonces no hay ningún problema. Aquí ya el tema que nos pidieron de Innocent Sorrows, vamos a ver si no está tan cursi, porque como diría el buen Tito San y el Sensei, yo no pongo cosas lentas. ¿Qué más tenemos? Kevin nos está diciendo listo, gracias, de nada. ¿Qué más tenemos por acá? Chicos, parece que están bastante apagados el día de hoy, que me están dejando descansar. Por favor, ¡despierta! ¡Ya, bájale! ¿Quieres que despertara, no? Sí, pero no era para tanto. Pero bueno, ¿qué más tenemos por aquí? El buen Tito San, que nos está diciendo, dice, tienes la versión pirata de High School of the Dead, está montada y mal grabada. Pues sí, pero es para que tengas unas pesadillas piratas tú también con esa canción. Sí, de hecho, lo que acaban de escuchar son las trompetas del buen Benito Bodoque. Aunque ustedes no lo crean, el buen Benito Bodoque también toca trompeta, aparte de los bongos. Pues sí, de hecho, aunque parece raro, pero un gato tocando trompeta, tocando bongos. Uy, ¿no han visto cómo agarra la guitarra? Sí, ¿verdad? Pero Ya cállate. Bueno, no te olvides, Blake Chorus, ¿es el tema o es el nombre de la serie? Les recuerdo, si me van a hacer pedidos, les repito, por favor, envíenme el nombre de la canción seguido del anime a que pertenece, y si se sabe el nombre del artista, pues también ahí me lo ponen, y si no, pues nada, con esas dos cosas, el nombre de la canción y la serie a que pertenece, y con mucho gusto los vamos a atender. Aquí, que nos está diciendo que venarnos, ok, de hecho ya lo están en lista, y nos sobran 24 minutos todavía, así, vamos con el tiempo. Sí, 24 minutos, y enseguida vamos a venir a la práctica con Zona Libre, claro que sí. Parece que es el no sabemos si está perdido en guerra, o a lo mejor perdió la guerra. Le decíamos mucho, mucho, mucho, por favor, que se reporte. Ya, ya, bájale. Oh, bueno, tú dijiste que me duele, ¿no? ¿Para qué me duela? Les vamos un poquito aquí al micrófono, porque casi no nos escuchamos. A ver si así ya estamos. A ver si ya nos escuchamos bien. Que nos digan por ahí, ya, ya. Por aquí nos siguen agregando. Muchísimas gracias. Que es el Mago de Oz, Diablo City Music. Suena, no sé por qué. Ya. Aquí nos están diciendo qué tema quieren. Claro que sí, con su gusto. Está pidiendo ese Innocent Sorrow. Nos está pidiendo a Band of Bowl, School, la de Play Chor, Soul Her. Claro que sí, con mucho gusto, vamos a presionar. Tenemos Soul Her, Soul Her, Soul Her, no lo perdemos. Sí, tenemos la de Soul Her. Claro que sí. Va, aquí tiene una descripción de Angel of Darkness, que nos dicen: Hi, Arkan. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos. Ay, sí, a mí no me manden ningún saludo, por eso los vamos a estirar. Y los gatos tomaremos posesión del mundo. Creo que esa risa se te escuchó bastante falsa. Dice aquí Rica-chan, nos está mandando un saludo a todos los locutores y a todos los que se encuentran en el IRC. Y saludo a mi abuelito Ed Bankai. Ok, ahí están tus saludos para tu abuelito Ed Bankai de parte de Rica-chan. ¿Qué más tenemos por acá? Anime C4 Nexus, o sea, diciendo Arkan y Benito, ¿qué opinan de Lost Corner, las personas que aparecen ser? Pues de hecho no, siempre nos mantenemos, bueno, yo en lo particular me mantengo neutral en eso. Sí, pero yo los mando mucho a la chica. Cállate, ay gato, pero... Es que bueno, son como los hemos, esos desgraciados, no me leten. Todos los ves como hemos. Panchito otra vez aquí reportándose, dice Arkham, ¿podrías dar este último anuncio, por favor? Vamos a ver. Perdón, pero miren, ya saben que pedidos lentos, miran naranjas agrias. Mejor los dejamos con esto de Haruka Kanata, que es de Naruto Shippuden, y nosotros regresamos. Que me quede para esas estamos de vuelta. ¡Ah, jale! Hasta me escuché con eco y con bien power. Así como dice Tito. Me escuché con power. ¡Órale, espérate, baboso! ¡Oh, bueno! ¿Tú dijiste que me tiré power? Sí, pero no tanto, no manches, casi me revientas el oído. Bueno, le recuerdo mi correo de contacto. Es arcan@cloud.com para que me envíen sus saluditos, porque pedidos ya no tenemos, porque nos faltan 50 minutos. Aunque, a ver, espérame tantito. Que nos están diciendo aquí los altos comandos, nos están diciendo: si quieres, te puedes extender hasta las 12 porque no ha llegado Rapcam. Aquí los radioescuchas. ¿Qué votan? ¿Nos seguimos hasta las 12 de la noche o hasta aquí le paramos? Ustedes deciden. Pero bueno, en lo que nos llega ese comentario, aquí el buen Charlie se está reportando. Dice: Arcan, ¿le puedes mandar un saludo a mi mamá que nos está escuchando en este momento? Pues bueno, le mandamos un saludo para la mamá de Charlie. Y pues, quítate, ahora voy yo. Yo a la mamá de Charlie le mando un correo. Ay, quítate tú. Bueno, ya escucharon ahí al buen Benito Bodoque. Aquí qué más nos están diciendo. Angel of Darkness nos está diciendo: saludos, el Benito es genial. ¿Ya ves? ¿Y cuál? Bueno, aquí mejor yo le paso saludos. Me pasas mango, ya lo comentaste, ya lo escuché, así que te la pedes, claro. Y pues bueno, Ángelo, ¿te das vez? ¡Te mando un corneón! Sí, ¿verdad? Aquí nos están diciendo... Romico dice: qué adorable es la voz de Benito. ¡Ay, sí, yo soy bien adorable! Bueno, aquí ya están reportando otros. Muchísimas gracias por estarnos agregando y escucharnos a esta hora. Pues ya es algo tardecito. Aquí nos están volviendo a comentar, Mico, que a ver, por favor, Benito, si le puedes mandar un saludo. Mico, para ti, Sorita. Y no sabes si es... Ay, ya cállate, no me eches a perder la ilusión. Bueno, ¿qué más nos están diciendo por acá? Está diciendo Anime C4 Nexus. Está diciendo: oye, Arcan y Benito, ¿qué opinas de las enfermedades sexuales? Pues mira, en lo particular, casi no me meto en ese tema, porque sí me llevaría, así como los chavos del cubil de la secta, me llevaría como 4 horas, porque es un tema bastante apasionado. Pero pues, por favor, cuídense. Vamos a hacer nuestro ya famoso bongograma urgente. Sí, bongograma urgente, gracias al buen Anime C4 Nexus. Chicos, por favor, si en todo caso van a practicar relaciones sexuales, cuídense. Las enfermedades están a la orden del día y no perdonan a nadie ni reconocen géneros o posiciones sociales. Así que, por favor, cuídense mucho, utilicen el gorrito, el preservativo y cualquier otra cosa para poderse cuidar, ¿sale? Este fue nuestro bongograma urgente de la salud. Ahí está Anime C4 Nexus. Y seguimos con los saluditos por acá. Creo que se me repitió la rola, pero bueno. Aquí nos está diciendo: ¿quién es? Así, la esperanza es el peor de los males. Teoship@hotmail nos dice: ponla de Full Metal Alchemist, el Opening 4 Regrite. Ya no tenemos tiempo. O a menos de que ustedes nos digan y nos la seguimos de corrido hasta las 12. Y si es así, tenemos un invitadito. Aquí nos están diciendo. Termioso nos dice: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Soy Santiago. Un amigo que también está reportando. Vamos a enviarle a la página para que también nos siga escuchando. Para todos todos aquellos que quieran escuchar directamente la radio, lo pueden hacer a través de http://envivo.animenexus.net/flash. Así como lo escuchan, pueden entrar ahí y escucharnos directamente a través del flash, ya que este tiene menor retraso, parece que como 4 o 5 segundos de retraso, así que nos van a poder escuchar casi en tiempo real, si no es que en tiempo real. ¿Y qué más tenemos por acá? Otros saluditos. Bueno, aquí nos están diciendo que está bien, que está genial el programa, que nos lo sigamos hasta las 12. Diciendo que quien seguía, pues le estamos diciendo que seguía el buen Repcam, pero no se ha reportado. El Bill Tonto no aparece, parece que se quedó con los chavos de 60 minutos en Tokio y no pasó el avión por él. Benito, ¿y eso para qué? Bueno, es para dar mi duelo. ¿Cuál duelo? Sí, me duele por el Repcam que no aparece. Ay, baboso. Y baboso es otro. Aquí, ¿qué más nos están diciendo? Así, Angel of Darkness nos está diciendo que Benito me recomienda una serie para verla. A ver, Benito. Y nos está diciendo, sí, que le sigamos hasta las 12. Hasta las 12. Bueno, vamos a intentar hacer lo posible. A ver, Benito, recomiéndales una. Pues bueno, hay una que no recuerdo cómo se llama, pero la titulan La Maldición del Gato. Ah, chivo, ¿y esa cómo es? Pues bueno, un chavo que tiene la maldición de que se va a volver gato si no cuida más de 100 gatitos. Ay, por eso te gusta. Sí, es que le pasa cada babosa, no igual que a ti, babosa. Entonces vamos a ver si nos había invitado. Vamos a decirle si quiere entrar como el primer invitado, el primer titulado a la silla de aquí del pozo. Ok, ya no sé si está listo. Vamos a ver, vamos a conectarlo. Transmisión directa. Vamos a ver. Hola, ¿ya me escuchas? Hola. Y aquí nos siguen agregando, muchas gracias, vamos a ver. Hola. Hello. Fallas. Hola. Parece que no tiene bien configurado el micrófono. Hola. ¿Ya estás ahí o todavía no? Bueno. ¿Ya estás hablando? A ver, espérame. Que aquí los radioescuchas no te escuchan. A ver, ahora sí. Hola, muy buenas noches. Creo que se me cayó la canción. No se me cayó. No se me ha caído nada. A ver, Benito. Ay, es que eres un baboso. A ver, déjame ver. Parece, bueno, es lo que vemos todo esto. Vamos a seguirle con los saluditos que ya se nos empezaron a juntar. A ver, aquí Tito nos ha siendo no escucho al invitado. Sí, es lo que, es, lo que estoy viendo. Vamos a ver. Hola, hola. Hello. Aquí yo hay a quien. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hello. Ahora sí, te escucho. Claro que sí. Un fuerte aplauso al primero que va a caer al pozo. Este, por favor, presenta. Aló, aló. Sí, ya te escuchas. Aló. Sí, ahí estás. Bueno, bueno. Sí, ya está escuchando. Sí, tenemos aquí como bueno, el bueno, invitado, el primero que va a caer, al buen Rambo Kimura. Por favor, un fuerte aplauso. Te saluda. ¿Cómo bueno, estás, bueno. Rambo? Muy buenas noches. Bueno, bueno, ¿están escuchando? Sí, ya te están escuchando. Cualquier... Bueno, este invitado es también uno de los locutores de aquí de Anime Nexus. Y pueden hacerle sus preguntas o sugerencias. O cualquier... Ah, ¿ya? Ahí estamos, listos. Bueno, Rambo. Neil, güey, este ya le saca tiempo. Bueno, este, antes bueno, bueno, vamos a enviarle un saludo a este güey, a un camarada que jugaba con nosotros, este, Dungeons and Dragons allá, este, en las puertas, Naucalpan. Está... Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ahí está, ya no que no te escuchas, pero bueno, deja terminar de enviar el saludo para este, el Gordovich. Un saludo. ¿Cómo les va, chicos? Cállate. Bueno, tenemos de invitado aquí a un Rambo Kimura, así que pueden hacer sus preguntas. Esto sí, obviamente las preguntas no voy a decir quién las hace porque esto va a ser anónimo. Muy buenas bueno. noches, Rambo, ¿cómo estás? Bueno. Este güey ya le está sacatiendo. Bueno, aquí ya nos están diciendo adiós. Yo no tengo la maldición del gato, pero tengo 12 gatos y cuido a todos muy bien. Benito, ¿quieres unirte al grupo? Me está diciendo este Jonais. De hecho, no te escucho yo. Te estoy escuchando por el producto. Ah, ya. Bueno, me imagino que te llega con 5 o 6 segundos de retraso. El buen Rambo se aliviana. Vamos a ver. Sí, de hecho aquí el buen Tito San nos está diciendo que el buen Rambo no nos escucha, posiblemente, y es lo que nos está diciendo. A ver, Rambo, ¿nos escuchas? Vamos a ver, tu gato da solución a esto. Bien, siempre a mí, ¿verdad? A ver, ahora sí ya nos escuchas ahí. Rambo. Bueno, en lo que arreglamos esto. A ver, creo que sí, a ver, déjame pausar el producto. Sí, ya nos escuchas. Bueno, bueno. Ya te escucho. Ya. Bueno, saluda a toda la audiencia, por favor. Bueno, ¿qué pasó? Aquí estoy, bienvenido. Buenas noches. Al pozo. Buenas noches, sí, a todos los que escuchan. Tenemos nuestro primer invitado. Ahorita va a ver, el pobrecito Rambo. Y yo creo que soy el peor que vas a mandar al pozo. Sí, bueno, dice aquí cero. Ok, ya, estoy aquí, tenemos qué valor y gracias. ¿Por qué? ¿Qué valor? ¿Será por aguantar a este gato? Por crear. De hecho, yo no soy el creador, ¿eh? Así que soy solamente, pues, un miembro de esta gran familia. ¿Está yo? Un saludo a ti y a todos los locutores. Ok, vamos a ver cómo están viendo. Aquí dicen, síguele. Bueno, vamos a seguir hasta las 12 con la entrevista para el buen Rambo Jimena. Ahora sí, no te escapas. No te vas a escapar, pequeño. Pero bueno, cualquier pregunta que le quieran hacer. De hecho, voy a abrir mi correo para si quieren enviar alguna cosa. Ok, bueno, cualquier pregunta que le quieran hacer a Rambo la pueden hacer, no hay ningún problema. Aquí me están diciendo cuál es el número de la radio. De hecho, solamente lo pueden hacer a través aquí estoy de para Skype, todo. Que es el programa con el cual utilizamos para hacer estas conferencias, ¿ajá? Pero pueden enviar sus saludos al buen Rambo Kimura o sus preguntas. No importa qué tipo de preguntas, aquí estamos para desollarlo. Eso me toca a mí. Bueno, perdón, me emocioné. Dilo tú. Bueno, estamos aquí para desollarlo. Aquí nos están diciendo que revisamos las opciones del audio. Parece que entra el audio. Vamos a checar eso. Un momento. Aquí nos están, se está despidiendo Charlie. Muy buenas noches. Muchas gracias por los saludos que nos estamos viendo. Ok. Pues ahora sí, vamos a ver. Vamos a hacer. Aquí nos están diciendo hola. Rambo, una pregunta que me están haciendo. Vas a desollar a Kioto, no creo. Y nos están preguntando, oye, ¿cuándo empezaste la radio Dila. Anime Nexus? A ver. Yo empecé el día después, no me acuerdo exactamente qué día, pero me acuerdo muy bien porque fue el primer lunes después de que salió en décadas el que hace la canción de Dragon Ball Z. Okay. Si se acuerdan, ahí me dicen, porque ahorita yo no me acuerdo. Ok, aquí nos están diciendo que no sigamos hasta las 12, sí, vamos a seguirle. De hecho, ya no voy a decir quién está haciendo la pregunta. Aquí nos están diciendo, hola Arcan y Benito. Arcan, ¿podría decirle porfa a la radio que mi papá Carlos Moreno, Morales, perdón, deje de trabajar, por favor? Bueno, señor Carlos, por favor, deje de trabajar. Señor Carlos, deje de trabajar, escúchenos. Me va a cortar el cuello. Bueno, me diviertas un ratito. Sí, ya de mínimo. ¿Qué más tenemos por acá? Ya lo leímos. Cualquier pregunta que le quieran hacer a nuestro invitado, no importa el tipo de pregunta. Bueno, antes que nada, a ver, Rambo, ¿cómo se llama tu programa y a qué horas transmites? Que eso es lo que más o menos nos están preguntando por acá. Rambo. Ok. Yo transmito Kioto los lunes de 3 a 5 de la tarde a México Centro. Ok. Aquí te están mandando unos saludos. No te voy a decir quién, para que sea un gran misterio. Y si están escuchando algunos locutores, es la hora. Aquí sí se pueden desquitar de todos. Buenas saludos. No importa. Aquí ya me están diciendo. Aquí me están haciendo una llamada. Lo sentimos. Solamente las llamadas, les recuerdo, solamente por el Skype. Y ahorita nada más tenemos un invitado, que es el buen Rambo Kimura de Kioto. Y le podemos hacer las preguntas que queramos. Bueno, aquí nos están diciendo que ya en Perú ya son las 11:53. De hecho, todavía vamos a estar una hora más, bueno, unos 50 minutos más, para hacerle la entrevista. A ver, Rambo, ¿cómo fue que te enteraste de esto que es la gran familia de Radio Anime Nexus? Yo Bueno, esta estación, yo antes escuché una estación diferente, lo admito. Me la presentó un amigo hace casi año y medio. Y después de que entré a esta estación, el primer locutor que yo escuché fue a Cosmos. Que le, si nos está escuchando, le mando un gran saludo. Es un gran amigo y gran maestro. Entonces, cuando entré, me gustó tanto porque había programas, había muchas cosas. Y me quedé. Nada, es que este el Benito que empieza ahí de, no, de payaso. No, Benito, no soy yo hoy. Sí, ya me dijeron varias fuentes que tú eres bien de aún. No le hagas caso, este, continuo. No, ¿qué pasó, Benito? No soy yo hoy. Bueno, aquí nos están diciendo que este, que aquí las vamos a terminar porque acá en Chile son las 2:15. Pero bueno, este, de hecho todavía quedan un poquito más de tiempo. Aquí nos están preguntando, no, nos están diciendo que son las 12:10. Bueno, en otros países. Hasta las 3 de la mañana, Perú, se va a acabar esto. Sí, por ejemplo, allá en Perú vamos a terminar a la 1 de la mañana y en Chile a las 3. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a revisar. Aquí nos están diciendo que por qué siempre este metes mucho la frase de yaoi. Pues bueno, a ver, respóndele. Rambo. ¿Yo? Sí, que por qué luego en tu programa dices que... No, yo no hago nada de eso, yo no lo meto tanto, nada, es porque me dicen que yo soy yaoi, que soy amable. ¿No? Bueno, me están preguntando por acá, a ver, por favor, chicos, por favor, les sugiero que manden unas preguntas así bien irreverentes, por eso no se preocupen, por favor, es la hora de destrampaza. Ya, gracias, Benito. Bueno. A ver, ¿qué te preguntaron? Yo se lo respondo con toda la sinceridad. Sí, de hecho aquí el que no cae, el que no se resbala, cae en el pozo. Vamos a ver, aquí me están diciendo. En Venezuela son las 12:40, sí. Sí, ya sabemos. Sí, pero ¿qué no entienden? ¿Que no estamos preguntando eso? ¡Que envíen unas preguntas para el buen Rambo! ¡Desquítense! ¡Miau, miau! Bueno, aquí nos están preguntando de qué edad tienes, Rambo, porque tienes la voz bastante joven. Bueno, yo tengo 20 años. Voy para los 21 del próximo año. Tengo 20 años cumplidos. ¡Se está quitando años! ¡Cállate! Bueno, aquí están preguntando, Rambo, ¿cuál es tu anime favorito? Ya lo dije, le encanta el yaoi. Cállate, gato. ¿Qué? Perdón. ¿Cuál es tu anime, Samoyed, anime favorito, Rambo? Samoy X. Samurai X. Roni Kenshi. Aquí están diciendo que está este Bankai. Hombre, pero este, no me llames así, soy Arkan. Es que algunos me están diciendo por mi nombre real que ay, hola, ¿cómo estás? Este, por lento de tal. Bueno, aquí nos están diciendo que es la primera vez que te escuchan, Rambo. Y la primera vez que escuchan este el programa de Arkan y Benito. Sí, de hecho, este es. Sí, es que yo tengo en la mañana. ¿Programa? Es nuestro segundo programa aquí en la radio, pero de hecho en sí vamos como cuatro. Sí, llevamos 4 programas consecutivos. Bueno, es que luego nos metemos así de colados. El programa está cool, hombre, muchas gracias. Recuerden, ahorita no voy a decir nombres para que todo sea así, privado. Dice... aquí ya es otra vez, te están preguntando qué días, en qué días estás y a qué horas. Pues bueno, Rambo está con Kyoto, por favor anúnciate, Rambo. ¿A qué horas y qué días transmites? Ok, Kyoto con las Katanas Negras y yo, el jefe de las Katanas Negras. Los lunes de 3 a 5 de la tarde, Hora México, y por Anime Nets. Bueno, ahí ya lo escucharon. Y me estoy pidiendo que pongamos unas cuantas rolas. Y no soy ya hoy, ya me está preguntando que si soy ya hoy. No lo soy. Bueno, es que pues te vemos bien juntitos con el ese güey. ¿Con cuál güey? Con el ese famoso Cosmos. Ah. Ah, es que porque son alumnos. Es sensei, ¿no? Ok, a quien están diciendo, Rambo, ¿cuál es el mejor anime sangriento para ti? Anime sangriento, entendido. Esta, aquí nos están también preguntando, Rambo, ¿cuántos años tiene? Bueno, ya había comentado que él tiene 21 años de edad. ¿Y cuántos años tienes en esto? Tengo 20 años y el anime más sangriento que he visto hasta ahorita es Elfen Lied. Bueno, aquí nos están preguntando, ¿cuántos años tienes escuchando Anime Nexus? En medio. Ok. Bueno, aquí también. Aquí. Oye, Rambo, ¿en serio te gustan las yaoi? Porque te puedo pasar mi número telefónico. ¡Ay! ¡Malditos! Ya sabía que eran yaois. Bueno, creo que hasta yo. Que hasta no, me dio miedo. No me gusta eso. Sí, ¿verdad? Aquí están preguntando, ¿cuál es para ti el mejor caballero del zodiaco? Fénix. Ah, ese es buenísimo. Siguiente pregunta. Aquí nos están diciendo, dice, hola, soy fulanito de tal, y no vamos a decir nombres. Dice, ¿cuál es tu juego favorito RPG u online? Y si conoces Final Fantasy, y si eres WoW, o sea, World of Warcraft. Bueno, anime favorito de RPG, me gusta mucho Final Fantasy. Internet no he jugado, quiero ver si alguien me recomienda un juego, me pongo a jugarlo. Pero, y si juego el otro juego, no lo he jugado. Ah, ya. Bueno, aquí dice yo una pregunta para Rambo. Para él, ¿cuál ha sido su peor anime? Mi peor anime. ¿Qué podía ser? No, ninguno. Hasta ahorita ninguno. Todos me han gustado. O porque soy muy selectivo. Aquí pregunta capciosa. Rambo, ¿qué es más poderoso? ¿El Ki o el Cosmos? Pues por ahí se van. Las dos cosas son técnicamente lo mismo. Ay, sí, se la supo. ¿Qué me estoy chamaqueando? Bueno, aquí alguien está preguntando de que te gusta Pokémon y si saldrías conmigo. Me llamo Mauricio. De que hay en la madre. Ya te dije, son bien ya hoy. Sí me gusta Pokémon, la verdad. Soy un gran fan de Pokémon. No he jugado los últimos juegos porque no he tenido tiempo. Y no saldría con un nombre, en verdad. ¿Qué más tenemos por acá? Nos está diciendo: hola Arkham, voz sexy. Hombre, muchas gracias. ¿De qué hablan? Pues ahorita nada más es una entrevista. Se me acabo de contactar, pero saluditos y besos a todos. Aquí alguien está diciendo si saben de la de, si alguien sabe de pura casualidad la fecha de lanzamiento de la OVA 8 de Hellsing Ultimate. Pues la verdad, quién sabe, pero si quieres saberlo, por favor, puedes entrar al foro de www.animenexus.net y ahí puedes encontrar todo lo referente al anime y a la ley 156 de Tokio. ¿Va? Aquí están preguntando esto, por fin, hasta que por fin alguien, o sea, un aplauso, me das un momento, Alcan, hasta que por fin una buena pregunta. A ver, le mando un gran saludo a Cabri, que está hablando por el Skype y que dice que porque están hablando Pokémon, y te mando un gran saludo. Soy Bambo Himuda y soy locutor de aquí de Anime Nexus. Ok, aquí nos están preguntando: ¿cuál ha sido tu mejor anime hentai que has visto y no te has excitado? Estas preguntas sí me encantan. Un aplauso, por favor, a quien hizo esa pregunta. Ah, ¿verdad? Por fin se levantaron, malditos babosos. Cállate, gato. A ver, responde. Ok. Hentai. Mi mejor hentai hasta ahorita es Beaver Black. Y de que no me he citado. Sí, niño bueno. Ah. Sí, que esa te la compré toda. Ah, Arkan, me están preguntando aquí. Que de dónde soy. Soy mexicano y estoy ahorita. Estoy en Ensenada, Baja California, pero soy de Jalisco. Bueno, para aquí están haciendo una pregunta. Esa sí la voy a responder yo. ¿Qué eso significa el yaoi? Bueno, el yaoi es homosexualidad. Para que entiendan, malditos. Bueno, como ya estamos en un horario abierto, ya me puedo explayar. Puedes poner la canción. Ah, ok. Aquí están preguntando: Rambo, ¿cuál es tu canción favorita para poder invitarte a una cena romántica con ella? ¿Canción favorita referente a qué? ¿Pop? O sea, ¿música normal o animes? Si ustedes me especifican, yo se los respondo. Bueno, ¿qué te parece si esa pregunta la respondes después de este breve corte de música? Y nosotros regresamos. Through the light, Cut off. さまちよって明日を欲しがるけど、君が目指した汚れなきその強さで僕を壊して公園に抱きすぎた祈りをソドムと名付けて、残された記憶と失くした君の面影が、またこの胸に今も置き去りだ。 Estamos de vuelta con esta entrevista con el locutor de Radio Anime Nexus, el buen Rambo Himura. ¡El chavo declarado de la RAM! Ay, ya vas a empezar. A ver, aquí nos están preguntando, ¿Rambo? ¡Rambo! ¿Sí? ¡Rambo! Sí. Ah, ok. Aquí nos están preguntando que si eres homofóbico. En parte sí. Ah, ¿y por qué? Porque no me gusta que me acosen ese tipo de gente. Ah, o sea que sí se declara que yo y porque lo acosan. Mira, me están mandando unos saludos. Sí, ya los vi, Benito. Bueno, aquí nos están diciendo saludos no. Al gato Benito y a Arcan. Quisiera, lo siento, ya no tenemos más pedidos. Así, para los que apenas nos están conectándose con nosotros, les reitero, mi correo de contacto es arcan@hotmail.com. Y no, ya no tenemos pedidos porque estamos en una entrevista exclusiva con el buen Rambo Himura, locutor de Radio Anime Nexus. Un aplauso para él, claro que sí. Oye, espérate, gato. Ah, oh, bueno. Aquí nos están preguntando ¿cuál es tu música favorita de anime? Y saludos a Francisco Valdeón. A ver, ¿cuál es tu música favorita de anime? Rambo. J-pop. J-pop. Ah, ok. ¿Qué tenemos aquí? Aquí están preguntando, ¿cuál es tu videojuego favorito y por qué? Bueno, al Rambo le gustan todos los juegos ya, güey. Cállate. Metal Gear Solid. Y porque me gusta lo militar. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí nos están preguntando, Rambo, ¿qué tipo de gente ahí me recomiendas que esté chido? Rambo. ¿Qué tipo? Yuri. Bueno, ya sabes, se va a los otros extremos y dice que ve Yuri. aquí están mandando unos saludos. Manda saludos a todos los a todos los que sintonizan en la cueva de Antrax, de parte de Pabu. Un saludo desde Bolivia. Y que sigan, el programa está súper, hombre, muchas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí nos está preguntando cierta personita que dice que le digas cinco, ¿no? Bueno, si le puedes recomendar cinco series hentai. A ver. Interesante, ya hace tiempo que... Hace tiempo que ya no veo, pero... Sister Prince, Full Color, Vibra Black. Y qué más. Nomás eso me acuerdo ahorita. Hace tiempo que ya dejé de ver. Soy niño renovado. Bueno, aquí Rambo, ¿a qué le tienes miedo? A quedarse solito contra ocho. Pero negros chinos. ¡Cállate! Bueno, ¿a qué le tienes miedo? Ok, a lo que le tengo miedo es a las alturas. Alturas. Ok, nada más. Bueno, le ponen Ramo Gemura. Y un saludo a nuestro amigo Hugo, que se está reportando con nosotros, que es un... y quiere que le mandemos un gran saludo a todos los de Tijuana. Entonces, un gran saludo a todos los de Tijuana. Bueno, un saludo a todos los de Tijuana. Y bueno, yo también, dije, me está decorado por aquí. Yo también le mando un gorro mío a todos los de Tijuana. Ok, aquí están diciendo saludos para Kevin Arnold y que deja el vicio de ya sabe quién. Aquí nos están preguntando, Rambo. ¡Saludos! Sí. De hecho, eso no le vamos a preguntar porque es algo desagradable. Que Benito pregunte a Rambo Kimura. Ok. Bueno, Rambo, aquí me están diciendo que no te quedes dormido, que no seas medio huevón. O huevón completo. Mira, aquí nos están diciendo, hombre, si la serie es gente, no, no estoy dormido, estoy más despierto. Nada más es la Biblia Negra y ya. Aquí nos están preguntando, Rambo, ¿con qué frecuencia visitas a Manuela? Rambo, ¿con qué frecuencia visitas a Manuela y con qué hentai la vas a visitar? A ver, yo hace tiempo, lo admito, una vez al mes, y hentai ya no he visto hace tiempo. Bueno, aquí nos están diciendo, Bankai dice, manda un saludo a toda la banda que jugaba D&D, o sea, Calabozos y Dragones, y a todos los que fueron a la mole, que están verdes. Bueno, al menos no están maduros y se echan a perder. Ay. ¡Saludos! No, porque los de Matsuri sí me demandan. A ver. Aquí nos están diciendo, puedes mandarle un saludo a la gente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín en Lima, Perú. Ahí están sus saludos. ¿Qué más? ¡Saludos! Están diciendo, Rambo, si no ves hentai, ves porno. ¿Y cuáles te gustan. Soy Mauricio y te dejo mi número, luego te lo paso. Respóndele a Mauricio. Ay, Dios mío. A ver, respóndele. Así que, Rambo, ¿ves porno? ¿O te gusta la pornografía? Sí, arriba la porquería. Sí. ¡Ay, espérate, mi oído! ¿Por qué hiciste eso, Benito? Y no me interesan, soy bastante hombre. Ajá. Ay, pinche Benito, me rompiste el tímpano. Bueno, es que Rambo no contesta. Me está quedando dormido. Aquí, otra pregunta. Oye, Rambo, ¿es cierto que eres homosexual? No. Ah, ya. No lo soy. Para todos aquellos que les encanta el tema, les informamos que el buen Rambo acaba de decir que pues medio es, medio no lo es. Así que por favor. Ya, ya, gracias, Benito. Y nada. Aquí nos están preguntando. Oye, Rambo, ¿has jugado Ragnarok? No lo he bajado completamente, pero sí lo voy a jugar. Próximamente, ahí van a tener a Rambo Jimu en Ragnarok. ¿Y si eres mujer? Conste que yo no estoy inventando las preguntas, ¿eh? Me las están enviando los radioescuchas. Y que si tú no eres soy mujer, soy hombre. Tu personaje. Soy hombre y mi personaje no es mujer, es Kenshin. Tiene cabello largo, pero... es porque es un vagabundo. El que también es bien ya hoy. Cállate, gato. Aquí están diciendo: Rambo, ¿qué tipo de manuelas te haces para ayudarte? Atentamente, Mauricio. Ya tienes pegue. No sé, normal, chicos. No soy así de... ¿Con la derecha, con la izquierda, con ambas, con el trapito? Bueno, en lo que contestas y en lo que te animas a desinhibir. Derecha. Ya escucharon, él es diestro. Así que, Mauricio, lo puedes ayudar. Esta pregunta es muy buena. Así que, Rambo, soy José, tu vecino. ¿Cuál ha sido tu peor deseo sexual más sádico conmigo? ¿O con quién de tus vecinos? Ándale. No tengo nada de eso porque yo no le hago a eso. Entonces, sus vecinos, porque mira, aquí nos estamos diciendo: ¿cuál ha sido tu deseo sexual más sádico? ¿Y con quién o con quiénes? Esto ya se puso candente. ¿Con quién? Mi ex. Antes de que me dejara. Y... Y nada más hasta ahí. Aquí nos están diciendo, cierta personita dice: oye, Rambo, ten por favor ya el valor y acepta tu homosexualidad. Sal del closet. Todos los radioescuchas te apoyamos. Ah, qué buena pregunta. No soy gay. No soy gay. Aquí dice, por fin uno, uno que te es más gay Alcan Cro que yo. Aquí por fin ya alguien te está defendiendo y dice: che, deja de atormentar a Himura, que yo como su compañero de espadachín Zoro, sé que es bien machito. Me lo comprobó anoche. Qué cabrón. Esto ya me sonó raro. Acá nos están diciendo: sí, total, ya seríamos más de 3 millones y 3 millones uno contigo. Ay, entre los ya hoy. Por favor, chicos, les recuerdo, mi correo de contacto es arcan.cloud@hotmail.com para que puedan enviarme sus preguntas indecentes. Ya que estamos en horario bastante, bastante noche, ya podemos preguntar de todo y ya el Benito se fue a dormir. Sí, es que el Rambo no contesta. Bueno, aquí están diciendo: Rambo, ¿cómo veo que eres ya hoy? Tengo 3 amigos gays y si quieres te los presento y te paso sus números telefónicos. Perdón, es que este sí fue demasiado hilarante. Aquí están diciendo: Rambo, por favor, ya sal del closet. No soy gay. Tienes la voz gay. Bueno, aquí una pregunta. No tengo, bueno, si tengo la voz, pero si tengo, o sea, si. Sí, no lo soy. Bueno, ya declaró que sí es, pero no es. Aquí están diciendo: oye, Rambo, ¿tienes novia o te escondes de las mujeres? No tengo novias. Me acabo de contar hace unos cuantos semanas. Estoy soltero. Pero no estoy, no le hago a nada de eso de ya hoy, pero... Estoy soltero, en serio. Aquí dicen: oye, Rambo, ¿te puedo encontrar en el Skype por Rambo Himura? Porque tu voz es perfecta para hacer un CD de drama ya hoy, como Uke. ¿Qué contestas a eso? ¿Te pueden encontrar en el Skype o no? Sí, pero no, a la vez. Aquí dice: oye, Rambo, tu voz me encanta, ¿serías mi pareja ya hoy en un sadomasoquismo? No. Dice... Aquí otra pregunta de otro radio. Escucha, dice: oye, Rambo, ¿te gusta un intercambio... ¿qué? ¿Interracial o lesbiánico? Ahí en ese sentido... ahí que se lo deja a su criterio, pero no sé. Bueno, aquí nos están diciendo, otro radio escucha, dice: he seguido de cerca, muy de cerca a la Ram, y hace meses que Rambo dice que es soltero. ¿Cómo es posible que ya haya terminado hace unas semanas con su novia? ¡Ah! Ándale. Ya te cacharon. Se te cayó el chihuahua. Ok. Les voy a decir exactamente lo que pasó. La chava con la que andaba, yo entré como con el sobrenombre, entré a la radio soltero. Después, en cuanto entré a la radio, me cortaron antes, poquito antes de que entré a la radio, me cortaron. Y yo entré como el soltero de Anime Nexus. Después conseguí una novia. En el tiempo que estuve con ella, que fueron 2 meses, yo nunca dije en los programas, nunca dije que yo era soltero de Adán en esos 2 meses. Después de que me cortó, ya volví a decir eso. Ok, aquí me están preguntando algo, te mando unos cuantos links para que te contacten varios ya hoy que me dijeron sí, yo quiero conocer a Rambo, me encanta su voz sexosa. Aquí nos están diciendo Rambo. Bueno, de otro radio escucha, nos está diciendo Rambo. Tus respuestas son dudosas. ¿Por qué solo a los hombres les respondes? De hecho, Rambo no sabe si son hombres o mujeres porque no estoy diciendo. Porque ninguna chava ha preguntado. Si alguna chava quiere preguntar, con mucho gusto. Ajá, también. Están enviando un archivo. Pero si alguna chava quiere preguntar algo, también se lo respondemos aquí. Ok, aquí nos están preguntando de que qué juguete masoquista usas y cuál recomiendas. Juguete masoquista no uso. Y recomiendo tampoco, porque yo en ese modo no le hago. Bueno, aquí me están diciendo, yo le pregunto a Rambo. Dice, ¿me ayudarías a hacer una hard yaoi live action con mi pololo? Conste que me lo están enviando no. Para que escuchas, ¿eh? Rambo. Creo que no, yo no le hago eso. Ah, está muy buena esta. A ver, dice. Oye, Arcan, ¿le puedes preguntar? Arcan y Benito, perdón. A ver, Benito, tú, por favor. Haz los honores. Bueno, aquí están diciendo, oye Rambo, ¿te gusta el sexo anal o que te lo hagan? Que me lo hagan mucho. O sea que te gusta que te lo hagan anal, maldito ya hoy. Bueno, ¿lo que Arcan va por el café? No, en ese sentido. Sí, ya te descaraste y enfrente de más de 507 radioescuchas. Aquí dicen, Rambo, ¿abusarías de algún gatito? A mí no me nah, metan nah. Miau. A mí no me metan en sus problemas. No te entendí. Que si abusarías de un gatito. No soy zoofílico. No, ¿verdad, güey? Pero poco te falta, maldito ya hoy. Aquí dicen lo que todavía vine a Arcan. ¿Qué risa tan más nerviosa tienes, Romeo? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena entrevista! qué buenas nalgas tendrás. Gracias. Me llamo José y vivo en Los Ángeles. ¿Y su número? ¿Quieres que te lo pase? No. Creo que no. Ya, quítate, quítate. Que voy yo. Oh, chico, apenas les estaba preguntando unas cosas. Sí, pero ten en cuenta de que, a ver, cómo vamos con el tiempo. De hecho, unas serían dos preguntas, las últimas dos preguntas de esta entrevista. Que de hecho nada más fue una pequeña entrevista para que vean nuestros compañeros de que si se quieren o no aventar al pozo con nosotros. Y los que sí, los que ya me dijeron sí, se friegan. Porque la próxima semana tendremos al buen Maku y al buen Yota 31 sentados en este banquillo que está ahorita el buen Rambo. Aquí nos están preguntando las últimas dos preguntas. Rambo, ¿prestarías tu voz para un doblaje de yaoi? No. Y por último, Rambo, ¿por qué piensas mucho en tus respuestas? ¿Acaso estás mintiendo? De hecho, no. Esto sí yo te lo respondo. Lo que pasa es que a veces tiene retraso la red y por eso no puede responder a tiempo. A veces tenemos retraso de 5 a 10 segundos, no me acuerdo. Y pues parece que ya nos hemos comido todo el tiempo. De nuestra parte es todo. Rambo, ¿alguna advertencia a todos los locutores de la RAN? De aquí de la radio Anime Nexus. Rambo. Bueno, Alcan, la verdad fue un gran placer escucharte y estar aquí en tu programa del Pozo. Y cuando quieras, si quieres, hacemos otra entrevista con mucho gusto, la aceptaré cuando tú quieras. Conste, ¿alguna advertencia que le quieras decir a todos los que me faltan, incluyendo al Sensei, a Repcam, que también va a caer, a Tito y a todos los locutores? Bueno, dos. No se meten con Alcan Chrome porque atrae puro yaoísta. Y número dos, no soy yaoi. Y Alcan Chrome sí, porque lo hace con Vinto Bodoque. Bueno, aquí nos están por último, están enviando saludos a Chile, a Perú, a Venezuela, a Colombia, a toda América y parte de España que parece que también nos están escuchando. Muchas, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue un programa más desde el Pozo. Ay, Benito, ya vas a empezar. Bueno, ¿y ahora eso por qué, Benito? Es que el buen Rambo ya cayó. Hijo de tu madre. Sigue con la trompeta. Bueno, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado. Fue un placer para nosotros poderlos entretener un rato sanamente. Yo soy Arcan Cloud y el que está en la trompeta es el buen Benito Bodoque, a cargo de los instrumentos. De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Y recuerden, me despido con la frase, con mi frase de siempre: ustedes tienen el poder para hacer sus sueños realidad.